ruinas de la oficina Pampa Unión. Las oficinas salitreras que operaban en el desierto de Atacama a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX tenían su foco puesto en la producción, sin considerar buenas prácticas de prevención de riesgos y enfermedades. En este contexto, fue bienvenido en 1911 el surgimiento de un sanatorio por iniciativa del médico Lautaro Ponce Arellano, quien buscaba que las personas accidentadas o enfermas tuvieran mayores posibilidades de recibir atención médica sin necesidad de enfrentar el desplazamiento a Antofagasta. En torno al sanatorio surgió un pueblo de manera espontánea, el cual llegó a tener un importante crecimiento hasta la década de 1930, luego decayendo tras el desarrollo del salitre sintético en Europa. Pampa Unión se ubica en la comuna de Sierra Gorda, hallándose a un poco menos de 100 kilómetros al suroeste de la ciudad de Calama. En 1990, sus ruinas fueron declaradas un monumento nacional.